Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radionauta. Barullo, política, cultura, humor, actualidad y un poco de delirio. Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. Habla para ti. ¿Qué tenemos? Sí, sí, sí, tenemos un montón de novedades. Bienvenidos a un nuevo Barullo en Radionauta, séptimo programa de esta quinta temporada. Pero hoy es distinto. Brenda, te veo muy contenta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hoy? Es que, bueno, hoy ascendimos, loco. Aguante el lobo. Estoy muy feliz. Muy feliz. Así que a todos los triperos, un beso grande, un saludo. ¿Viste la cancha? Sí, muy... No, la verdad, Pato, es que, pasa que ya no, estoy no grande. Programa, Pato, no llegaba al programa. ¿Pero dónde jugaba? ¿Jugaba acá? Jugaba en Córdoba. Ah, no, claro. Claro. Vivo a tres cuadras de la cancha de gimnasia. Me tengo que haber dado cuenta que claro. No jugaron ahí. ¿Cómo no? Bueno, igual mucha bomba destruyendo mucho. Claro, ascendió Gimnasia nuevamente. Así que felicitamos a todos los hinchas del Lobo. Y decimos que se vuelve el clásico primera. Uno de los grandes clásicos de Argentina. Así que contentos por eso. Pero, ¿qué han hecho este fin de semana? Y estuvimos acá en el Olga, ¿te acordás, Pato? ¿Cuándo fue eso? Apa, el... ¿no te acordás? ¿El viernes? Sí, el sábado, me parece. Ah, el viernes no hice nada y el sábado estuvimos acá afuera con Brenda. Había locro. Ah, mira qué buena onda. Yo el sábado estuve trabajando. El Olga Vázquez, ¿no? Organizó un locro, claro, era por el 25 de mayo. Como una contrafiesta del... Bah, no sé si contra. Era una fiesta distinta del 25 de mayo. Sí. Con la bandera federal ahí atrás. Ah. Y después fuimos al galpón. Yo fui al galpón de Tolosa. Buena fiesta. Brenda no quiso acompañar. Buena fiesta. Me han dicho que el galpón de Tolosa y las de Olga son las dos mejores fiestas. Es lo que siempre digo. Esta vez estuvo buena. Acá Fernando, que también nos puede decir. Estuvo buena. A mí, yo no me divertí tanto, pero porque yo estaba raro nomás. Pero la fiesta estuvo buena. Sí. Terminamos bailando cumbiones, la verdad que. ¿A dónde? Acá, pero estamos hablando de ahora, de que después que fui al galpón de Tolosa y por el... Ah, y yo me quedé colgadísima. Brenda se quedó bailando los cumbiones acá. Sí, me quedé bailando los cumbiones. Yo me fui a La Cincha, una peña que se hace todos los últimos sábados de cada mes. Así que aquel que le guste la peña de folclore, ya fue... sabe que ahí hay una peña en el Club Brance. ¿Fue esta chica? Esta chica no está yendo. Ay, vamos chica, a contarle a la audiencia. Este, perdón. No, bueno, pero sí, claro. Se me ocurrió preguntar al aire. Hay una chica bastante especial. Qué cuestiones, ¿eh? Sigamos. Que siempre se espera. Bueno, muchacho, la única persona que casi me hace bailar folclore, pero no. Pero no. Estás cerca de hacerte son muy rockero, Pato. Ojo. Son muy rockero. Es algo importante. Casi lo hago para conquistarla, pero no. Así que sigamos. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Con el triunfo del Lobo vamos a hablar un poquito de... No de eso, sino de la realidad que nada tiene que ver con el fútbol y que un poquito esta semana se dejó a la vista de todos los grandes medios. Así que hay mucha gente que ahora no va a poder decir tantas cosas que no quiere ver en general. ¿Pato? Vamos a hablar de la publicidad, de los mensajes ocultos. Bueno, no son mensajes ocultos, sino de la dominación a través de la publicidad, ¿no? Esto que está metido en nuestra cultura, esto que nos llega desde otros lugares, desde el poder, y que se nos mete en nuestra mesa mientras comemos a través de la tele. ¿Qué intenta hacer y logra muchas veces la publicidad? No, lo logra. Eso es lo peor, que lo logra. Lo peor es no darnos cuenta. Por ahí voy a decir, para algunos será algo muy obvio, para otros no, pero bueno. Bueno, vamos a tener también la columna de los contrastes. Vamos a estar hablando un poquito de lo que ha pasado esta semana. Y en la parte del rock vamos a hablar un poco de aquella junta que hubo entre Charly García y Pedro Aznar. A ver aquellos álbumes que formaron. De Tango 1, Tango 4. Vamos a hacer un popurrí de eso. Así que estamos preparados para comenzar un nuevo Barullo en Radionauta. Sería

Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando, diciendo lo que pensamos, cantando nuestras consignas. Estamos todos vivitos y coleando. A la noche llegó toda la patota. Lo agarran y los tiran a todos en la celda junta. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí. Dice, mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avisale donde estuve, me dice. Todos vivitos y coleando. Nadie puede desaparecer de ningún lado. Nadie puede desaparecer de ningún lado. Bueno, escuchábamos un audio bastante fuerte de las palabras de la presidenta Cristina Kirchner el día martes y algunos audios del testimonio de Julio López en el juicio contra Echecolás. Digo, uno de los grandes temas que no puede quedar afuera en este balance de 10 años es la política de derechos humanos. Así que estamos en este momento en comunicación una vez más con Miriam Bregman, abogada del Centro de Profesionales por Derechos Humanos y referente del PTS. Recordemos que Miriam fue abogada de las querellas en los principales juicios contra los genocidas. Hola Miriam, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenos días para ustedes. Bueno, no sé si escuchabas el audio que pasábamos recién, yo quería preguntarte vos qué pensabas. Sí, estaba escuchando. Bueno, creo que también dentro de los 10 años de balance kirchnerista, la desaparición de Julio López y la desaparición de personas en general es parte de esa política, no puede estar por fuera de un análisis de estos 10 años, porque precisamente el gobierno de Néstor Kirchner primero y el de Cristina Kirchner después hizo del discurso de los derechos humanos una de las políticas centrales de su gobierno. Entonces, que bajo ese mismo gobierno, con un discurso tan fuerte ligado a los derechos humanos, donde se bajó el cuadro de Videla como un símbolo de que se terminaba la reivindicación de la dictadura o de alguno de los personajes de la dictadura, estuvo acompañada en los hechos por una continuidad del aparato represivo que habían mantenido impune los gobiernos anteriores en su gran mayoría, y también por la desaparición de personas a manos de las fuerzas de seguridad, como es el caso de Iván Torres, de Luciano Arruga, es decir, casos que se han ido repitiendo en el conjunto del país. Hola, Miriam, Carolina te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, más allá de lo que vos decías justamente de correr un poco el velo de este gesto de bajar el cuadro de Videla, vos que fuiste abogada de Julio López y fuiste abogada de los principales juicios a los genocidas, bueno, concretamente para vos, ¿cuál es el balance? Vos decís que, digamos, tuvieron un discurso muy fuerte en relación a los derechos humanos, pero digamos, concretamente, ¿en qué se avanzó o no se avanzó? No, hubo una parte exclusiva y también hubo algunos elementos que no fueron solo gestos. La nulidad de las leyes de obediencia y punto final, se terminó votando el bloque kirchnerista, no fue solo un gesto, porque produjo importantes cambios en la política de derechos humanos. Ahora, esto tiene que ver, ¿no?, porque los kirchner hayan sido militantes de derechos humanos, ni mucho menos como en su discurso, sino porque su gobierno asumió con un porcentaje muy muy pequeño de votos, necesitaba ganar legitimidad social, y en ese ganar legitimidad social, una de las banderas que expropió este gobierno y que utilizó como una fuerte política de legitimación fue la bandera de los derechos humanos, que era una bandera que era muy es todavía muy importante en la Argentina, a pesar de que el kirchnerismo ha contribuido con enormes casos de corrupción, con la construcción de viviendas y demás, a que gran parte pierdan legitimidad, no tanto la lucha, sino algunos de los personajes que habían sido grandes luchadores desde los años 80, de la propia dictadura y de la salida de la dictadura también. Es decir, el gobierno utilizó y expropió esta bandera para sus fines propios. En el marco de eso, nosotros hemos, por supuesto, puesto todo nuestro empeño, toda nuestra lucha para encarcelar a los genocidas y para que esa nulidad de las leyes, que en un determinado momento y por un conjunto de elementos salió, aprovechada como una fuerte tribuna de denuncia de la continuidad del aparato represivo que proviene de la dictadura, que conservaron los gobiernos anteriores. Digo, el caso de Alfonsín, ahora aquí yo estoy en Neuquén en este momento, en Neuquén se realizaron ya dos juicios contra Guglielminetti, que fue un personaje de los más nefastos de la dictadura, y Alfonsín lo tenía de seguridad personal. Es decir, esto no lo podemos obviar, porque a veces escuchamos ahora críticas de la oposición patronal con relación al gobierno, cuando ellos conservaron absolutamente y le dieron puestos de poder, digo, la famosa represión de la tablada, donde hubo desaparecidos bajo el gobierno de Alfonsín, personas que fueron enfocadas por televisión rindiéndose y que nunca más aparecieron, lo fue al mando del general Arrillaga, que había sido el que había comandado la represión en un sector muy importante de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, y que Alfonsín convoca para la represión de la tablada. Es decir, todos estos personajes que se habían conservado, salvo aquellos que estaban en la cadena de mandos o que fueron reconocidos por los sobrevivientes, continúan al día de hoy en las fuerzas represivas. El kirchnerismo cambió más en el discurso que en los hechos. Esta creo que sería la conclusión. Y Miriam, esta... Bueno, y ahí escuchábamos parte del relato que hacía la abogada Miriam Breckman. Ella pertenece a la organización Partido de los Trabajadores Socialistas, pero además es la querella del caso López y, bueno, participa en el CEPROD, que es el Centro Profesionales por los Derechos Humanos. Justamente, en relación a lo que decía Miriam, lo que hay que rescatar acá es, digamos, la falsedad con la que se maneja este gobierno, haciendo de alguna forma todo el tiempo uso de esas pequeñas medidas que se creen, digamos, populistas y progresistas, y en verdad no lo son tanto, porque, digamos, detrás ocultan lo de siempre, la represión de siempre, lo que todos los días no sale en la televisión pública ni en los grandes medios, los monopolios, obviamente, porque tampoco les conviene que sus propios gobernadores, que sus socios, sus empresarios, sus terratenientes queden, digamos, implicados en casos de represiones, grandes represiones, como son los casos de esta semana. Hubo represión en el Chaco a una comunidad, en el Impenetrable, una comunidad también como la de Formosa. Esta represión se llevó un muerto. La verdad es que estamos angustiados, porque no es nada más Gilduin Fran de Formosa quien está matando al pueblo com, también es el gobernador Capitanich de Chaco, también es el gobernador de Catamarca, también de La Rioja, que les pone causas a los asambleístas que se oponen a la megaminería. Son los docentes, como lo fueron del Chaco este año también. Son los estudiantes acá en la capital. Bien, hay, digamos, diversos actores que, según la agenda mediática, funcionan y son más malos, más buenos, más de derecha, más de izquierda, más fachos, y la verdad es que son todo lo mismo, porque siempre terminan, digamos, utilizando la fuerza. Y le pido a los oyentes disculpas, porque realmente vengo de una gripe mortal. Que, bueno, la fuerza que utilizan la policía, la Gendarmería Nacional, la Policía Federal o las policías bonaerenses, para reprimir las manifestaciones populares, que, digamos, lo que están haciendo es reclamar por derechos de los trabajadores, derechos para poder vivir dignamente. Entonces, bueno, no queríamos dejar de nombrar que, a pesar de que el 25 de mayo Cristina se llenó la boca hablando de la década ganada, nosotros decimos que no es una década ganada para nada, que hicieron un par de cosas en relación a los derechos humanos, sobre los juicios a los genocidas, sobre algunos paliativos a los pobres, por decirlo de alguna forma vulgar, ¿no? Por supuesto, nosotros no pensamos así. Pero sí lo piensan así ellos, ¿no? Les damos un poquito más de pan a los pobres para que sigan siendo pobres, pero no nos molesten. Y bueno, y para seguir dando la nota, después de las barbaridades que ha dicho esta mujer, tanto el 25 de mayo como acá en el Colegio Nacional, también queríamos mencionar que bueno, que no nos olvidamos de las represiones, de cómo se reprimió esta semana a la comunidad COM del Impenetrable Chaco y cómo se reprimió a los compañeros, a la gente que vive en Santiago del Estero, también por reclamo de tierras frente a un negocio que hizo el gobernador con terratenientes del lugar, en el que pretendían desalojar a los que vivían en la zona, en Santiago Capital, por fuera de Santiago Capital, para armar edificios, obviamente, y por supuesto dejarlos en la calle a estos pobladores, que también fueron reprimidos y por supuesto desalojados a la fuerza, con la policía, como siempre. Entonces, lo que queremos terminar como conclusión de esta columna de este día de hoy, martes 28 de mayo, es no se dejen de alguna forma endulzar con lindos discursos, porque detrás sigue existiendo el mismo modelo represivo que de alguna forma se perpetúa, va cambiando de color, le ponen más o menos policía o más o menos garrote, pero sigue siendo exactamente lo mismo a diario y nosotros seguimos estando en el mismo lugar. Así que, bien, dejarles ese mensaje y, por supuesto, todos aquellos que quieran brindar más información sobre hechos que estén pasando y que no salgan a la luz, desde Alternativa Barullo vamos a estar atentos, así que pueden dejarnos mensajes por Facebook en Alternativa Barullo o por mail radiobarullo@hotmail.com. Seguimos con más Radio Barullo por Radio Nauta. Se van a quemar, caballo de la Rúa, y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos. Corte de ruta y asamblea.

circus man that's running wild. Butterflies and zebras are moving, and a fairy tale, that's all she ever thinks about, riding with the wind. Sad she comes to me, a thousand smiles she gives to me free. It's alright, she says it's alright, take anything you want from me. Lander no existe. Alguna vez existió en algún garage de Seattle. Hoy solo una moda de feria americana y sonidos estudiadamente desajustados. Hoy se produce en serie por los grandes medios que lo dirigieron y lo reprodujeron estereotipado. Caras pálidas, empolvadas y peinados predeterminadamente desprolijos. Simulada displicencia, teologías inciertas y billutería heterodoxa. En Argentina existe algo así como Lander. Algo roto, desadaptado y desconocido por el resto del mundo. Bandas que saturan los garages, que alimentan cada fin de semana a todas las empresas de flete de medio pelo y refuerzan las cajas registradoras de avaros bolicheros. Guerreros inclauducables que rompen sus margas alcancías para grabar demos que las radios privadas no pasarán nunca si no les pagan. No hablamos de música, estamos hablando de gente, de movimientos sociales, de murga, de cumbia, de rock. The X5, it's so versatile, you can use it on everything. It's very easy, no difficult at all. Amazing. Look at it coming off. It's lightweight. It was effortless. It's not hard to push it off. It's safe for your pets to be around. And it took seconds. Tomemos como ejemplo a un bebé recién nacido en Estados Unidos. Vamos a llamarlo Charlie. Al llegar a los 65 años, Charlie habrá visto 2 millones de comerciales. Pero cuando tenga 18 años, habrá visto 200.000 actos violentos en TV. En sus primeros años, no sabrá distinguir entre comerciales y propaganda de televisión. No sabrá que los comerciales quieren venderle algo. A los 3 años, Charlie reconocerá marcas. La lealtad hacia las marcas comenzará a los 2 años de vida. Charlie mirará 3 horas y 45 minutos promedio de TV diaria. Eso es más de 53 horas de programas ininterrumpidos por año. Al llegar a los 65 años, Charlie habrá pasado 9 años pegado a la TV. Charlie se hará adicto a esta droga electrónica. Su cerebro será lavado y manipulado. Su vida será programada por poderosas corporaciones. El sistema controlará su actitud. El sistema fabricará sus temores. Nutrirá sus inseguridades. Deformará su visión. Su visión y su cuerpo no le pertenecerá. Su mente no le pertenecerá. Sus ideas no le pertenecerán. Charlie es un producto diseñado para consumir otros productos. La televisión tiene un poder manipulador.

Mientras tanto, el 25 de mayo pasado, Cristina ha dicho en su discurso: somos un gobierno en el que nos hemos hecho cargo del costo político de no haber reprimido a un solo argentino porque piense distinto, mientras se encontraba el gobernador Gildo Infran detrás de ella en el palco de funcionarios. Asimismo, Cristina también dijo en la ciudad de La Plata, donde hace 7 años falta Jorge Julio López, que afortunadamente hoy nadie puede desaparecer de ningún lado. Pescado para todos. Jorge Rial aseguró que a la nata le están vendiendo pescado podrido. El pescadero de la farándula aseguró que al conductor le llenan de información falsa y a lo largo del tiempo lo va a perjudicar. Aunque mirando a Rial, podría decirse que el chiste no termina nunca. No sería un mal dúo, ¿eh? Mientras tanto, el Tribunal Oral Federal número 1 resolvió mantener dentro del juicio los casos por los que estaba imputado Videla, ya que pueden aportar pruebas sobre la figura de asociación ilícita con la que se acusa a los represores que intervinieron en el Plan Cóndor. Mucho misterio. Si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer. Si se pone de pie para señalar algo que está mal, pero no pide sangre para remediarlo. Entonces, es rock and roll. El otro día fui a la casa de un amigo y se me ocurrió mirar su biblioteca musical y ver que tenía bastantes discos. Me gustan un par de los que tienen. Sí, yo creo que sí. Y uno de esos me llamó la atención porque yo lo había pensado en traerlo un día y contarles algo de ese disco, pero nunca me había decidido. También había pensado en comprármelo, pero nunca fui a comprarlo. Fue como algo inconcluso. Y el otro día lo encontré. Revolviendo esos discos encontré Tango 4. Y encontré Tango 4 de Pedro Aznar y de Charlie. Que, a ver, cuando uno conoce a estos músicos, puede que le gusten ciertos discos individuales. Pero me pareció interesante la mezcla de estos dos músicos que también pasaron por Serú Girán, ¿no? Que me parecía interesante ver qué podían hacer ellos. Y también me pareció interesante cuando uno le gusta algo, se pone a investigar. Y en esa investigación uno se puso a ver de dónde nace el disco. Y este disco nace en la década del 90. Y si nos ponemos a pensar, Charlie en esa época, en el 91, había sido internado por primera vez por sus problemas de adicciones. Y buscando un poco, alguno pudo suponer que una terapia para esos problemas de adicciones para Charlie era hacer música y seguir haciendo, no pararse. Y Pedro Aznar lo ayudó un poco. Pero de esa junta salieron no solo ese disco. Se llama Tango 4, pero no es el cuarto disco que hacen juntos, sino que habían hecho un primer disco que se llamaba Tango el año 1985, y en ese disco estaban temazos como Pasajero en Trance, como Hablando a tu Corazón y Ángeles y Predicadores. Después de este disco de tango no hay un Tango 2, no está reconocido como un Tango 2, pero el segundo de estos discos de tango se lo conoció como Radio Pinti. También, yo creo que tengo amigos que les gusta mucho ese disco. Y el tercero. Tango 3 iba a ser, en realidad, un trío. ¿O no? Iban a ser dos, Charlie y Gustavo Cerati. Pero en esa época, cuando lo llamó, estamos hablando del año 88, 1988, cuando le piden a Cerati para hacer el disco, en ese momento Soda estaba tocando mucho y un disco lleva trabajo. Entonces Gustavo Cerati no pudo aceptar y presenciar esas cosas. Pero a medida de homenaje, por así decirlo, cuando Aznar y Charlie se juntaron para formar otro disco, decidieron llamarlo Tango 4 y dejar el espacio de ese Tango 3 que nunca pasó, que nunca salió. Pero en este Tango 4 lo invitaron a Cerati y participó un poco alejado en algunos temas. Pero ¿saben quién participó también? Sandro, por ejemplo. Algo raro, ¿no? Sandro, no sé, yo nunca me lo hubiera imaginado a Sandro cantando un tema de Charlie y de Aznar, digamos, me suena raro. Pero como Tango 3 no había salido, se especuló mucho con esa junta de Charlie García y Cerati. Así que Tango 4 salió con mucha publicidad. Se especuló mucho con la salida de su disco. Vamos a ir escuchando un tema que se llama Cucamonga Dance. ¡Ay, mi madre! yo buscaba un puerto y se me apareció un bar. Yendo a California me encontré a la momia que me invitó a pasar. George Light, la estrella tonight. George Light, es lo más grande que hay. Sí, señor, tómate este drink. La fiesta va a comenzar. Soy feliz. Por nariz tengo una mesa y no paro de girar. Yo era un argentino, le daba solo al vino, pero esto es otro plan. Hablábamos de que Tango 4 había sido un éxito por el tema de que había generado mucha repercusión de que Tango 3 no había salido. Entonces cuando sale Tango 4 fue un éxito en venta. Y algo raro fue que no tuvo presentación en vivo, por ejemplo. Recuerdo que habíamos hablado de varias bandas y en esas bandas, algunas, todas, habían tenido la presentación de sus discos en un lugar particular. Lo raro es que esta no tuvo presentación en vivo. Hoy, buscando un par de cosas, había una nota que estaba buena, pero estaba muy dificultosa para escucharla. Tenía ganas de traerla, pero era muy difícil. Y escucharla por radio iba a ser aún peor. Entonces decidí no traerla. Pero busquen una entrevista de presentación del disco Tango 4. Es algo muy bueno. Donde hablan los dos, van contando un poco por qué eligen estas cosas. Pero cuando se ve que no tiene presentación, a los meses de esto, estaba en marcha la reunión de Serú Girán. Esa reunión de vuelta de Serú Girán. Algo particular para la época de que sale el disco. Pero si hablamos del disco, tenemos que hablar de las letras de Charlie. Que hoy escuchábamos Vampiro, por ejemplo. Que es una de las más desgarradoras. Que usa como base el estribillo de una canción que quedó fuera del disco Parte de la Religión. Y le escribió el resto de la letra tratando de plasmar cómo había sido su primera internación. Y el mensaje que le transmite a alguien que podía ser tanto un familiar o un amigo. O un fan. O también a un fan. Tango 4 es el tercer y último disco de álbum de estudio de Charlie García con el músico Pedro Aznar. Fue grabado en el 91, entre enero y septiembre. Ahí estuvo la colaboración de Sandro, como decíamos hoy, y un poquito de Cerati. Hace un ratito escuchábamos el tema Vampiro, que es el que habla de Charlie. Ahora estamos escuchando Solo Dios Sabe. Y recién estábamos escuchando Cucamonga Dance. Tres temas que me parecieron fuera de lo común, porque también en este disco podríamos recalcar o resaltar Mientes, que es un tema bastante conocido y que Aznar lo hizo bastante después de esto. O Tu Amor, que ¿quién no conoce el tema Tu Amor de Charly García? ¿No? Fue raro elegir temas o elegir cosas para contar de un disco, una banda. Es como difícil, porque uno no quiere basarse en lo que todos dicen, pero a su vez tiene que hacer referencia a esas cosas. Por ejemplo, que la tapa fue hecha por Charlie, que la pintó Charlie. Puede que sea un dato súper interesante, como también un dato súper común, si es que la cuentan todos. Por ejemplo, que la canción Mala Señal fue improvisada en una madrugada del 18 de enero de 1991. Es como, la grabaron en un cassette y la hicieron igual. Igual que esa vez que la grabaron, la hicieron en el disco. Lo único que hicieron cambiándole del cassette al CD era mejorar la calidad del sonido. Pero este disco yo lo elegí por algo muy particular. Soy de esas personas que agarran un disco y, por así decirlo, lo hacen propio. Me gusta tener mi selección de discos en gustos, y este entra en ellos. Quizás algunos compartirán conmigo que esto es de sus gustos, ¿no? Pero muchos me dirán que tranquilamente podría haber elegido muchas cosas mejores de Charly García. Que sí, puede ser, que es verdad. Pero me pareció interesante. Es un disco que yo no sé si todos los conocerían. Como quizás sí. Pero tiene una cierta significación. Y el otro día, revolviendo la biblioteca de mi amigo, lo encontré y no podía decir que no. Era el disco que hace rato estaba esperando hacerlo, verlo, comprármelo, pero nunca me lo compré. Fue como un disco que nunca terminé de decidirme. Y quizás una forma de decidirme por este disco era trayéndolo, mostrándoselos, recomendándoselos y mostrando un par de temas. No los más conocidos, como ya les dije, me aburre a veces mostrar los más conocidos. Pero de este disco hoy les contaba algo que, en lo que a mí me respecta, me pareció muy raro, que fue que Sandro participaba. Y yo les quiero contar, para terminar, que vamos a cerrar con el tema que hace Sandro. Y el tema se llama Rompan Todo. Y Díganme hasta el final. Argentina va a triunfar. Un aporte a la boludez colectiva. Radio Barullo, a un clic de distancia. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. De los creadores de los realities más famosos del mundo. Los mismos productores de Gran Hermano y Cámaras de Seguridad. Llega a la televisión argentina. Gran Coreana. ...22 personas, dos cajeras y un oriental con un saco ridículo parado en la puerta. Gran Coreana. Nunca imaginaste lo que podía pasar dentro de un supermercado. Gran Coreano. Próximamente en la televisión argentina. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Desde el Olga Vázquez. En el aire Radionauta 106.3. ¿Y tú, Juan, aceptas a Mariela como tu legítima esposa? Sí, acepto. Si alguien sabe de algún impedimento para celebrar esta unión, que hable ahora o calle para siempre. Yo tengo algo para decir. Si quieren ir de viaje, no es necesario la excusa esta de la luna de miel. Se están casando porque ella tiene 32 años y tiene miedo a quedarse sola. Todas sus amigas están casadas y con hijos y no tiene tema para charlar en las reuniones. Y vos, Juan, te casás porque sos inseguro de mierda, que nunca hiciste nada por tu vida. Y querés que alguien ocupe tu tiempo así no te das cuenta del vacío que tenés. Además, siempre lo hiciste lo que la sociedad te pedía para ser un tipo normal. Querías completar el combo de la casita blanca, el trabajo estable, el hijo, el perro y la mujer. Además, hace rato que te querés dejar esa pancita de birra y solo la mantenés por miedo a que te deje ella. Barullo, las cosas, ¿cómo son? Las cosas. This is called The Song Remains the Same. We'll be right back. sister now. Sing along, girl. You don't know what you're missing now. Any little song that you know, everything that's small. Más allá y del más acá, que están dispersos alrededor de las ventanas. Pónganse cerca, muy cerca, que un barullo resuene. El silencio no es una virtud en los tiempos que corren. No descansemos a un lado del camino como si fuéramos postes. Muchos de los cientos de caminantes se empiezan a preguntar acerca del barullo que desea filtrarse entre muros, que desea meterse en los oídos de los caminantes y hacerlos bailar, tanto que los pasos en el camino sean un acto de música. ¿Y qué encontramos esta semana en Facebook, Pato? Acá me estaba riendo mucho. Alguien publicó algo sacado de Yahoo Respuestas. No sé si lo conocen. Es una página donde vos sí. preguntás algo y el que se copa te lo responde. Y esperás a que alguien conteste. Claro, acá hay un extranjero que se llama Ramiro. Dice, ¿qué es eso que consumen los argentinos como pasto mojado dentro de un bol? He visto ya varios que lo hacen y no me he atrevido a preguntar. No sé si será una droga, pero lo hacen a la vista de todos. Chupan el pasto mojado con un palillo de metal agujereado. Y la mejor respuesta es lo que es peor. Pará. Yo también los he visto cuando viajé a Argentina. Creo que se llama gaucho. Nah. Y es un ritual religioso de los argentinos en el que se pasan al recipiente con la hierba y todos beben de él para invocar al gaucho, que es un dios del campo o algo así. Ignorantes. Eso, no. Si viniste en Argentina y no sabés lo que es el mate... No viniste a Argentina. Acá Damián dice, abrir la puerta de la heladera y ver qué hay para cocinar. Cerrar la puerta y volver a abrirla. No produce ningún efecto mágico, el panorama es el mismo. Acá hay una foto de Violencia Arriba que dice, la Navidad es el cumpleaños de un hippie. Acá Marcos dice, y un día volvió, grande lobito, fiesta platense. Vamos, lobo. A ver, sí. De lobo hay mil acá. Sí, no, yo tengo mucha gente acá en el Facebook, ¿eh? Se vende cerveza más fría que abrazo de suegra. Buenísima. Cada día puede ser el viernes, si usted es realmente irresponsable. María dice eso. Es cierto. A Wi-Fi robado no se le miran las rayas de la señal. Acá hay una foto de una publicidad que dice en la calle, ¿no? Que dice, ¿cansado de ser gordo y feo? Sea solo feo. Gimnasio, teléfono. Buenísima. Claro, hay cosas que no se pueden cambiar. Acá, a ver, Lula dice, cuando Sabina dice cosas como ¿quién se ha robado el mes de abril? Se toca con Arjona. Sin embargo, Arjona lo diría así. ¿Por qué te escondes, Abril, bajo esas faldas de mujer? Tiro metáfora. Tuve un día muy ocupado convirtiendo el oxígeno en dióxido de carbono, dice Matías. Buenísima. Me lo imagino tirado en la cama sin hacer nada. Acá un amigo narcótico dice, la religión es como el pene. Está bien tenerlo y sentirse orgulloso de eso, pero está mal intentar metérselo a los demás por la fuerza. Está muy bien. Para reflexionar. Martina sube una frase de Go to Max, Marx, que dice, es mejor callar y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. Totalmente. Acá dice la Municipalidad de La Plata. Hay gente que no tenemos que hablar, perdón. No, está bien. Acá Josefina dice, la Municipalidad de La Plata te avisa por mensaje de texto que hay alerta por tormenta. Qué atentos. Te avisan por las dudas que no te hayas volado, empapado o ya inundado. Sí, o por si te olvidaste la mochila en tu casa, viste, y estás en otro lado. Sí, impresentable. Siguiendo con la temática religiosa, Narcótico dice, si Dios quería impresionarnos con sus milagros, hubiera embarazado a José, no a una adolescente pobre soltera. Eso pasa todos los días. ¡Oh, fuertísima! Muy bueno. Acá Fanny, dice, estuve muy ocupada estos días, por eso Fanny no aparecí en el Face. Ay, Fanny. Muy bien, Fanny, ya era hora. La extrañábamos. Sí, yo no podía dormir. Aquí Ángel dice que uno de los integrantes de los Guachiturros fue detenido por un intento de robo. Dice que quería grabar otro disco. Acá Cristina sube una foto y dice, a la gilada ni cabida, yo la miro desde arriba, firma Neil Armstrong. A ver, seguimos buscando. Por acá tenemos uno que dice, 7 de cada 10 mozos dicen Pepsi en vez de Pepsi. Acá Jorge Lina dice, yo tan diosa y vos tan ateo. Dice, acá hay uno que dice, volvió el lobo, ahora falta que vuelva a Marce, y pusieron una foto de Tinelli. Dios mío, por favor no. Que eso no suceda. Mariana dice, busco novio. Se abre desde la inscripción a partir de este momento el casting en mano de María Gabriela. No voy a decir el apellido. ¿Se andan regalando por Facebook, Pato? Muy bien, tenemos acá 4 ejemplares. Sí. Ah, ya lo comentaste. Ahí lo estoy viendo. Acá dice, volvió la alegría a la otra mitad de La Plata, volvió el lobo a primera. Hay bastante gente que está atenta. Estamos todos muy contentos. Un optimista defraudado acá dice, no dejes que un buen día arruine tu idea de mierda. Acá dice, 7 de cada 10 mozos dicen Pepsi en vez de Pepsi. Es cierto. Lo acabo de decir yo, Pato. ¿Es chorro? Lo acabo de decir. Pero dije, no. No escuchás, no, a tu compañero. Es que estoy de buscando radio. Otro para decir y me olvido, ¿verdad? Claro. Está muy centrado en Fanny, me parece. A ver, tenemos. ¿Qué más tenemos por ¿Y acá? Qué dicen los mozos, Emma, vos que es tu oficio? Claro. ¿Aporte? Y yo hace 4 días que estoy encerrado en mi casa sin laburar. Claro. Por mi pie. Bien. En este momento Emma está en su casa, nos está operando desde allá. Sí, así que sí, nos no, estamos comunicando por micrófono. Claro. Nada, buenísimo. Dice, no soy tu solución, pero sí un mejor disfraz. Oh. Me emocioné con el lobo acá otro. Ah, iba a leer el mismo. Ah, mira. ¿Lo tenés a Matías? Lo tenemos acá. Gimnasia Thunder corresponde en primera. Vamos, lobo, carajo. Basta la de gimnasia. Buena luz. ¿Cómo basta de hablar de gimnasia? Es un día glorioso, histórico. Volvimos a primera, ahora tenemos que ir por el campeonato. Salió campeón Villa San Carlos también. Ascendió la primera Villa. A la B Nacional, ¿eh? Muy bien. Villa San Carlos salió Francisca campeón. Dice, terminé por fin, Dios. Sin ofender. Sí, viste que te la dejan picando, cosa que después le preguntes, ay, ¿de qué estás hablando, Fran? ¿Todo bien? Y entonces, claro, ahí puede conversar. Sin ofender. Ellas quieren que les pagues todos, le consientas todo, le perdones todo. Las mujeres no quieren un novio, quieren un puto papá. ¡Bien! No era para tanto. Ah, mira, me ha llegado una. Acá me avisan que ya está en puerta la de Pepo Vegas. Ojo, la tenemos guardada ya. ¿Qué es en puerta la de Pepo Vegas? La perdón. Tenemos en puerta, así que abrimos porque la puerta necesito saber. Y leemos. Ajá. Abrimos la puerta y leemos. Acá bien, Patato bien. Dice la despedida sobre esos dolores dulces. Vamos los redondos. Bueno, entonces vamos a ir con la de Pepo Vegas que dice: la fuerza de la voluntad estuvo en mi lado. Ayer terminé mi jornada rutinaria a las 15:30 y mi cuerpo pedía una merecida siesta. Pero no. Llegué a mi casa, agarré un billete, le mangué un poco más a mi hermana, agarré mi bicicleta, la tenía rota en el balcón desde el año pasado, y bajé los 13 pisos por la escalera con ella upa. No entra de ninguna manera en el ascensor y tenía las ruedas totalmente desinfladas. La llevé con cuidado a la bicicletería tratando de que no se me abolle la llanta delantera ni que se me pinchara o mordiera ninguna de las cámaras. ¿Vieron ustedes lo que son las veredas platenses? ¡Asco!, dice. Le tenía que cambiar la rueda trasera. Le había roto muchos rayos de la temporada 2012 y me salía más barato cambiar la rueda completa que la reposición de las pérdidas más mano de obra. Ya había averiguado en un par de lugares, de antemano. Llegué a la bicicletería. Capo, te dejo la bici. Es para cambiar la rueda trasera. Quiero que tenga freno contra pedal. Bueno, pero déjamela. Tengo como para una hora porque tengo que terminar esta. Y me señaló una bici medio pelo de por ahí. Dale, te la dejo y paso en una hora, ¿sí? ¿Te dejo la llave de la cadena? No, no, llévatela. Ok. Me fui a la casa de un amigo a hacer tiempo. Cristian vive a 2 cuadras de ahí. Entré y agarré la compu. Chequeé el Face. Nada interesante. El tiempo no pasaba más. ¿Cuánto hace que no ando en bici? Pensé y me contesté. Al menos 6, 7, 8, jajaja, meses. Los minutos se hacían eternos. Y pensar en toda la guita que me gasté en sube. Volví un rato más en la compu, leí un rato la página de mi facu y se hicieron las 18. Una horita clavada. ¿Habrá arreglado mi bici el paraguayo? Veríamos. Llegué al médico de bicis. El paraguas estaba en plena cirugía. Ya había extirpado la vieja rueda y la había reemplazado por un nuevo órgano giratorio. Bueno, ya fue con lo de la metáfora. Hacía su trabajo like a boss. Un tipo muy experimentado, sabía qué hacía. Era el favaloro de las bicicletas. Basta, basta. Terminó y me la pasó. Pagale a la señorita ahí, me dijo y le dijo a la señora, cobrale 150 por el cambio de la llanta. Piola, ¿y cuánto me cobrás por sacarle los viejos frenos?, le pregunté. Me miró, no me respondió. Fue a agarrar un par de llaves y me la pasó. Evidentemente no tenía ganas de hacer el trabajo. Entonces salí afuera y le saqué los viejos frenos. Me costó un poco. A papá le hubiese dado vergüenza mi nula técnica. Entré, le devolví sus llaves, salí afuera y monté mi rojo caballo sobre ruedas. ¡Ja! ¡Qué lindo! Pedaleé. ¡Oh, hermoso! Fui hasta la esquina por la vereda y volví. Frené con mi nuevo freno contra pedal en la puerta de la bicicletería y le hice una seña de ok con la mano, como diciendo gracias, maestro. Y me fui. Era mi mejor momento de la semana, sin dudas. Bajé la vereda y me aventuré a la calle. Mis glorias volverían. Pisté las diagonales como en los viejos tiempos. Me sentí inmune a los peligros. Pedaleé lo más fuerte posible por los adoquines, esquivando taxistas, viejas chotas y baches. Turbulentos viajes. Era la bici de la beca. Era la bici del demonio. Tenía la campera abierta, por lo que la velocidad hacía que se llevara cual capa de superhéroe. Y sumando al gótico pasaje de Avenida 60, solo podía significar una cosa. Era Juan Carlos Batman piloteando una Ferrari. Era lo que necesitaba el país. Nadie pudo frenarme. Fui tocando mi bocinita por Avenida 7. Sí, tengo una bocina de esas que usan los churreros en la costa veraniega. Y marcando respeto entre los vehículos, era yo. Juan Carlos Batman pisteando la noche platense. Pisteando la ruta del dinero acá. Pisteando la calle principal. ¡Córranse, hijos de puta! Los odio a todos, forros. Llegué a mi casa. Leí la señal al portero para que me abra el portón de la cochera. Asistió con un guiño. La puerta de la baticueva se abrió. Bajé, estacioné mi bici y puse el candado y llamé al ascensor. Llegué al piso 13, saqué la llave y entré a mi casa. ¿Dónde estabas, Axel? Me preguntó mi hermana vegetariana. Luchando contra el mal, Indira. ¿Qué? Que te pongas a cocinar, mierda. Apurá. Esta historia continuará. Encontramos en el final del programa y yo principalmente quería mandarle un saludo a Gastón, que nos estuvo escuchando todo el programa, y mandarle que se recupere. Está enfermo, sí. Por eso hoy no pudo venir. Anduvimos. Por la gripe que tenemos todos. Sí, sí, sí. Un beso a Gastón. Pero bueno. Y que lo extrañamos, ¿eh? Lo extrañamos, sí, un montón. Sí. Porque es un gran locutor. Intentamos cubrirlo de a poco, pero. Claro. Se hace, sí, se, sí, hace, sí, notar. Se, sí, hace notar, sí, la, sí, falta, sí, de escudero. Definitivamente te necesitamos, Gastón, el martes que viene. Por favor. Por favor, te queremos acá a las 10 de la noche en Barullo. Agradecimiento a Patato. Ah, muy que bien, el Emma. Segundo o tercer programa que nos viene a hacer la banca. Consecutivo. Es cierto. Consecutivo. Consecutivo. Plato de color. Muy bien, y yo les voy a mandar un saludo a los chicos de Berizo que están acá abajo y también nos están haciendo el aguante. Un saludo para Flor, que nos estaba escuchando y nos decía que quería hablar con Emma por el tema de que quería hacer un trabajo sobre los jóvenes y las previas. Entonces quería saber la opinión de Emma. Qué terrible. No sé por qué será la opinión de Emma. Sí, mandás a ver. ¿Por qué cree usted que es la opinión de usted? Yo siempre llego tarde a las previas, cuando ya están todos en pedo. Claro. Así que no sé por qué a mí justamente. Y no sé, tendríamos que preguntarle, ¿no? Por ahí por eso, porque tenés los comentarios más jugosos. Patato, ¿qué te pareció el programa? Te vamos a obligar a hablar hoy. Muy bueno, me gustó. Me gustó la nota del rock. Gracias. La política acá de Brent. La política siempre, como siempre. Siempre impecable. Ah, muchas gracias, chicos. Me lo voy a creer, ¿eh? No, es que la verdad, cuando haces editoriales, son muy buenas. ¿Sí? Las editoriales son muy buenas. Me han felicitado. Vamos a ver qué dice el público. Y me han dicho, no, ya la verdad escuché la parte de la chica, la de política, y ya tu parte no, ya me he ido a dormir. Ay, qué mala onda. Por ejemplo, mi madre, ¿no? No, por ejemplo. Terrible. Vamos a tener que hablar con esa mujer. Un saludo a Pato, que nunca volvió con las pizzas. Es cierto. Estábamos esperando el cierre para decir, che, Pato, también saludá, pero... Antes de que empiece la radio, le mandé un mensajito. Pato, pedí comida, tengo hambre. Nada, estoy sin comer. Culpa todos estamos sin comer. Sí. Culpa de Pato. Bueno, nos despedimos hasta el martes que viene con un nuevo barullo en Radio Nauta. Adiós.